FM Río 94.3. ¡Epa! Che, quiero mandarle un saludo a la gente amiga que nos está escuchando ahí en el Tiburoncito. Sabes de lo que hablo. El amigo Wen y la amiga Han. Son los dos y le dedicamos estas dos palabras que no sé qué cuerno quiere decir, pero están en el idioma de ellos. 感谢您选择我们。 这是 FM Rio 94.3 的苦艾酒。 Bueno, feliz año nuevo para ellos. Que la pasen lindo, dale. Che, esta semana hubo una conferencia de prensa en el Zoom de la Mutual Socorros Mutuos que convocó Coserco. Coserco, ¿qué hace en la conferencia de prensa? Vienen las autoridades de Coserco, la contadora, llama al intendente. A ver, está el intendente en la reunión por ser el intendente quien está al frente del ente concedente el servicio de agua potable. Todos los servicios que tiene la cooperativa son servicios municipales que se han dado en concesión para la prestación del servicio a la cooperativa. Cooperativa, a su vez, que fue creada ese fin, allá atrás, ¿sí? Nuestros próceres allá atrás crearon la cooperativa para que se preste el servicio de agua, entre otras cosas. Bueno, el tema es que se llama conferencia de prensa para plantear la difícil situación que está viviendo la Coserco. Está muy comprometida la realidad de la cooperativa. Y por eso convocan, está el intendente, están los concejales. Obviamente, ¿no? La reunión convocada por el ente concedente, en definitiva, es el municipio que el que tiene que tener el contralor de esto, porque ante la sociedad, bueno, es el municipio el que le cede. A su vez lo tiene que controlar. Y es el consejo el que tiene que autorizar los diferentes funcionamientos y garantizarle a la cooperativa la provisión de los fondos suficientes como para poder afrontar la prestación de los servicios. De ahí en más es la cooperativa la que tiene que administrar de manera certera esos fondos que se cobran, cuyos montos autoriza el consejo deliberante, el consejo municipal, ¿está? Que le alcancen o no, ya es otra historia. Que estén acorde a los a la realidad es otra historia. Ahora, hoy en día Coserco tiene una pérdida que es muy importante. Pérdida de agua y pérdida de dinero. Y el ente regulador provincial, que es el ENRES, que es el ente provincial que regula la actividad de las cooperativas, recomienda incrementos tarifarios desde siempre. ¿Te acordás que comentábamos acá siempre que cuando la cooperativa hacía los cálculos de lo que necesitaba, llegaba a la conclusión que necesitaba un aumento, no sé, del 50% de las tarifas? Entonces, con ese planteo del ENRES, iba al Consejo Municipal y pedía el 50% y el Consejo estudiaba y le daba el 30%. Entonces, ¿qué hacía la cooperativa? Iba al ente provincial, y el ente provincial dictaminaba que se le diera más. Y así fue una cadena de cosas, en donde en definitiva al planteo que hace la cooperativa siempre le queda desfasado el monto de lo que cobra. Es decir, ellos plantean, la cooperativa plantea un cuadro de desfasaje en la tarifa que cobra en los años, ¿no? Dice, en el 2018, el ENRES nos indicó que teníamos que aumentar un 65%. Y el Consejo nos autorizó un 26%. En el 2019 el ENRES dijo que teníamos que pedir un 37,5 y el Consejo nos dio un aumento del 12,55. Y así sucesivamente, en el 2020 el ENRES sugirió un 60, el Consejo le dio el 28, en el ENRES en el 21 le dijo que hay que aumentar el 70 y el Consejo autorizó un 20, con los porcentajes de inflación, ¿no? Vos sabés que en el 2020 hubo un 36.15 de inflación, en el 2021 un 50, y en el año pasado, en el 2022, el ENRES sugirió un aumento del 97%, 97%, mirá tu tarifa de agua, por favor. El ENRES sugirió un 97% y el Consejo autorizó un 56%, con una inflación del 95%. Entonces, según lo que plantea Cocerco, todos estos aumentos que plantea el ENRES, que el ENRES le dice que tendrían que aumentar, es los cálculos que hace el ENRES conforme los datos que tiene, para que el servicio se preste de manera normal. ¿Qué hace el Consejo? A sabiendas de esto, bueno, el Consejo hace sus propios números. El Consejo Deliberante tiene sus asesores, cada vez que se plantean estos temas, se juntan con contadores, ven, averiguan. No es nuevo, este tema, viste, es viejo. El tema de la discusión de tarifa de COSER con el Consejo Municipal es un tema viejo. Lo que sí seguramente no es automático, para nada. Porque aparte, siempre ha sido así. El ENRES pide un número. Y yo no sé si está en conocimiento de la realidad de la ciudad. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver la realidad de la ciudad con lo que pide el ENRES? El ENRES tiene que pedir y la ciudad tiene que pagar. Y no sé si tampoco es así. Porque imagínate si tu factura de agua hubiese aumentado un 97%. O el anteaño un 70%. Y seguiríamos volviendo cada vez más gente al bombeador. Ahora, entre otras cosas, estas cosas pasan porque hay una pérdida muy importante en lo que es el agua que se distribuye. Del agua que se produce, del agua que se potabiliza, que va al tanque, y del tanque se distribuye por las cañerías a la red domiciliaria, que es lo que después se cobra en la factura, hay una pérdida que ya supera el 50%. 50. Con lo que vos tenés que pagar, esto es lógico, ¿no? Si de lo que sale se cobra la mitad, hay que pagar el total. Es decir, que vos estás pagando el doble de lo que te correspondería pagar. Porque en definitiva hay que pagar. Alguien tiene que pagar el agua que se produce. ¿Quién la paga? Y la pagamos todos los que pagamos, porque se pierde la mitad. Y alguna vez se pensó alguna vez se trató, me consta, el hecho de decir, bueno, de alguna vez vamos a ponerle el cascabel al gato a esto, ¿no? De decir, bueno, tenemos que hacer una red nueva de agua y pedir los créditos que haya que pedir para poder pagar. Y hacerla. No puede ser que tantos años que Cocerco viene perdiendo la mitad de su producción de agua. Y el problema más allá de Cocerco, que pierde su producción de agua, que hace que en definitiva pasen estos quilombos, entre otras cosas, es el hecho de la pérdida. Si vos fabricás 10 y cobrás 5, pero tenés que fabricar 10 todos los meses y cobrás y facturás, podés facturar 5 porque en realidad perdés los otros 5, pero se lo tenés que cobrar a la gente. Vos vas a comprar un kilo de yerba y tenés que pagar por 2. ¿Por qué me cobra por 2? Y porque tengo que reponerla la yerba. Pero no corresponde, ni hoy ya sé que no corresponde, pero es así. Y eso nos pasa. Imagínate si le sumás a eso que nos pasa una tarifa que indica el ANRES de un 97% de aumento, y va a ser complicado. Muy complicado. Y el problema, como decía el intendente Ramírez en esa reunión, no todo es la tarifa. En algún momento hay que lograr el equilibrio. Trasladar el 200% a los usuarios es inviable, dijo Ramírez esa noche ahí. Hay que mirar, no hay que mirar para atrás. Hay deudas con el AFIP de unos 14 millones de pesos. El costo de los insumos está dolarizado. Y esta es la realidad. Hay que sincerarse y atacar el desfasaje de unos 100 millones de pesos, dijo Ramírez. Esta comisión optó por la transparencia, pero hay que sincerar los problemas. Junto con los concejales, dijo Ramírez, hemos ido teniendo reuniones en la semana para la ampliación del servicio de red de agua y de cloacas. Hay que sincerar, hay que plantear estas cosas. A ver, en contraste con otra época de la COSERCO, que era una época de oscurantismo, en donde solamente muy poca gente se veía. Caso concreto, el doctor Bortolossi, que estaba al frente de la cooperativa. A ver, quiero que quede claro. La COSERCO no va a ser... La COSERCO es de los socios, primer punto. Para tener acceso a la información de la COSERCO, tenés que ser socio. Socio de la COSERCO somos casi todos. Casi todos. Y la información está disponible, supuestamente, o tendría que estar disponible. Para tener acceso a la información de lo que pasa en la COSERCO en un año, están las asambleas. En las asambleas se plantean todos los temas, hay varias asambleas en el año, una obligatoria, y hay que ir, y hay que sentarse, y hay que bancarse un montón de números que te leen del balance que no entendé una goma. Al menos yo. Entonces, la gente deja de ir, la gente no va a las asambleas. Se reiteran las comisiones, se reiteran los consejos de administración de la COSERCO por una cuestión prácticamente automática porque la gente no va, incluso a la última asamblea. Creo que había en total 10 personas. Ahora somos 5.000 socios, 6.000, 10.000, no sé a cuántos ya vamos a llegar. Y nos calienta muy poco. Mano en el corazón. Ahora todos puteamos. Todos puteamos porque en este momento hay problemas, los ingresos de COSERCO son muy magros, Es problemático el hecho para los empleados de la COSERCO que le paguen el sueldo en 4 veces en el mes. ¿Ves? Hay deudas, hay atrasos en los sueldos se pagan en cuotas, se hacen convenios. ¿Ves? Es complicado. Y se corre riesgo el funcionamiento. Y hasta acá es como que no se había planteado nunca así tan de frente esto a la gente. Por eso hablo no te digo de oscurantismo, porque el funcionamiento real de la cooperativa es ese, ¿no? El funcionamiento legal es a través de las asambleas, donde los socios se enteran de las cosas que pasan. Ahora, si vos vas a ir a una asamblea para morfarte una lectura de balance, del cual no entendé una goma, pero podés preguntar, pero no vas a preguntar algo de lo que no sabés. ¿Qué te tiene que explicar? ¿Una contadora? ¿Un contador te tiene que explicar lo que es una cuenta, lo que es una previsión? ¿Qué sé yo? Todas esas cosas, pasa de largo, se prueban los balances, sigue de largo. Una actitud como esta, por parte del Consejo de Administración de COSERCO, y del ente concedente, que es la municipalidad, y de las autoridades municipales, y estoy hablando del intendente y estoy hablando del presidente del consejo municipal, es muy valiente. Es una manera de decirle a la gente, che, a ver, si bien somos el ente concedente y somos responsables, tenemos que ver qué hacemos porque esto nos atañe a todos, porque la COSERCO es de todos. Porque estamos muy acostumbrados a ir a la canilla y abrir y que salga agua. Y puteamos cuando el agua no tenía las condiciones necesarias como para poderla tomar. ¿Recordás? No hace mucho tiempo. Con la sequía, el salado, el agua horrible que tomamos, teníamos que ir al tanque, comprar agua. Y cuando salimos a comprar agua nos dimos cuenta de lo que valía el agua. O viajar hasta la COSERCO a buscar agua del tanque que se habían puesto ahí, que tenía el agua más o menos tomable. Entonces, esto que parece tan sencillo porque estamos acostumbrados y naturalizado el hecho de tener agua, lo que decíamos hoy, agua, luz, todo esto, gas, que tenemos que tener, tiene un costo que hay que pagarlo. Ahora, también tiene que ser un costo, entre comillas, accesible, porque tiene que haber un servicio que sea accesible, porque tiene que haber un servicio que sea eficiente, porque la cooperativa tiene que ser eficiente. Ahora, si a lo largo de toda la vida de la cooperativa nadie le dio pelota, no se hicieron las cosas que tenían que hacerse, No se repararon las cañerías que tenían que repararse, no se fue reponiendo, ni aunque sea por pedacitos, la red, como para no tener el 50% de pérdida. Llegamos a este punto donde nos encontramos hoy, con que pagamos el litro de agua que sale de nuestra canilla, pagamos dos. Por cada litro pagamos dos, porque se pierde el 50 y tenés que pagarlo. Entonces es una locura. Entramos en esta realidad donde los empleados de Coserco no cobran, tenemos deudas y es difícil la continuidad. De la gente que fue a esta conferencia de prensa, porque fue una conferencia de prensa, porque otra cosa no puede plantear, no va a plantear una asamblea. Fue una conferencia de prensa abierta para todo el mundo habló. Los que quisieron plantear cosas, la plantearon. Y en definitiva, ¿qué es lo que plantearon? Y sinceremos la deuda y salgamos a pedir plata. No prestada para devolverla, salgamos a pedir plata que nos den. ¿Entendés? Se gasta tanta plata en tanta cosa en este país, se regala tanta plata para tanta cosa en este país. No nos van a poder dar una mano en una cosa como esta, donde está en juego ni más ni menos que el agua de una población, la provisión del agua. Primer punto, como para salir del atolladero de las deudas. Y segundo punto, concretamente, poder pensar para adelante en que hay que hacer de una buena vez por todas una red de agua que esté en buen estado. Porque es más, te digo, con este tema del acueducto que sale de desvío, ¿te acordás que vino de desvío? Sale de acá del barrio Los Paraísos, que firmaron el acuerdo este año pasado los gobernadores de Santa Fe y de Córdoba, que vinieron, ¿recordás? Coronda puede recibir agua del acueducto. ¿Cómo recibe Coronda agua cuando esté el acueducto? Van a mandar un caño hasta la entrada del Acocerco con un medidor, un macromedidor, y van a decir, bueno, está bien, Coronda acá tienen agua. Y van a venir a fin de mes, van a medir cuántos litros consumió Coronda y van a cobrar esa plata conforme lo que diga el macromedidor, la lectura, como lo que tenés en tu casa, así. Ahora, con la cañería como está, con la red como está, exactamente lo mismo va a pasar. No sé a qué precio irá a venir el agua del acueducto. No sé si cuando esté esto, porque no se sabe todavía. Si producir un litro de agua en la cooperativa al litro de agua que viene del acueducto producido por la planta del acueducto tenga el mismo costo. Así todo, tenga el costo que tenga, por cada litro que nos provea vamos a tener que pagar dos porque se pierde el 50%. Entonces lo que tenemos que pensar definitivamente para adelante es en cosa complicada, pero cambiar las cañerías. Ir, aunque sea de a poco, cambiando las cañerías de agua para que no se pierda. Atacar los consumos, atacar la gente que está enganchada, todo lo demás. Pero por más que, a ver, con toda la gente que está enganchada, no llegás a ese 50. El 50 te lo pierdas pérdida. Vos andás, ves por la calle que charcos, una cañería rota, y las que no se ven, y las que se van para abajo de la cañería, porque cuando a vos te aparece una factura que se te multiplicó por 4, por 5, ponés el grito en el cielo, lo llamás y ahí encontrás que, bueno, se rompió el medidor, se rompió la cañería. Se rompió la cañería antes de tu casa, con lo que el consumo por ahí no es tuyo, pero hay un charco impresionante, toda esa agua que se fue abajo de tu casa. Bueno, todos estos problemas devenidos de la provisión del servicio de agua potable de la Cooperativa de Servicios Coronda es lo que en definitiva creo que intentó plantear esta administración. Decirle a la gente, mirá, ¿estamos así? Es esto. Necesitamos ayuda. Tenemos pérdidas de 50 millones de pesos al 30 de noviembre del año pasado. Tenemos acreedores que nos piden que regularicemos las cuentas, Litoral Gas, la AFIP, el ENOSA, las mutuales. Tenemos un desfasaje tarifario importante. Tenemos atrasados los salarios a los trabajadores. Hay intimaciones, porque ese es otro. ¿Por qué no le cortan el agua a la gente que no paga? Hay 700 intimaciones en promedio, mensuales, en los servicios de agua y de gas. Entonces, ante esta realidad, uno dice, oh, mirá, esto es así. Bueno, soluciones. El primer puntapié ya está, es este. Decirle a la gente, mirá, es esto. ¿Cómo se soluciona? ¿Qué sé yo? ¿Cómo eso? No sé. Planteen soluciones. Bueno, vamos a pedir plata. Vamos a pedir plata para normalizar la deuda. Y después habrá que ponerse a pensar en otras cosas. A lo mejor lo del acueducto es una, si es que el agua que nos mandan en el acueducto es mucho más barata que la que se produce en la Coserco. Ay, ¿qué va a pasar con la Coserco cuando venga el agua en la Coserco? ¿Qué sé yo? No sé. Pero si esa agua es buena y más barata, y bueno, veremos. ¿Sí? Creo que pasa un poco por ahí. De cualquier manera, me parece importante y valiente este hecho de mostrar a la opinión pública, echar luz un poco a esto, que era la gran duda que se tenía antes, ¿no? ¿Qué pasa en la Coserco? ¿Viste esos grandes signos de pregunta que tenés? Que eso seguimos teniendo. Por ejemplo, ¿qué pasó con el cable? ¿Cuáles fueron los montos de la venta de cable? ¿Qué se dice que se comentaron? Yo no estuve en la asamblea donde dice que lo comentaron. Bueno, ¿qué pasó con el cable? ¿Cómo lo vendieron? Desapareció el cable. Bueno, entre otras cosas, siempre fue una cosa oscura, no porque sea mala, digo oscura porque no se conoce, oscura porque la gente no va a las asambleas, entonces eso genera la oscuridad. Bueno, este Consejo de Administración salió y planteó estas cosas. Ahora tenemos más o menos la referencia y la idea, siempre para bien, de que estas cosas nos tienen que hacer bien a todos, ¿sí? Porque de esto también se trata, el hecho de plantear estas cuestiones en aras de tener una mejor calidad de vida, que es un poco la idea primaria de lo que se hizo en la Coserco. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.